quien estará dictando el taller Constelaciones Familiares y Técnicas de Meditación. Lamentablemente el tiempo se nos acabó. La inversión para este taller es de $30 y les recordamos que es cupo limitado. Es el día sábado 27 de agosto de 9 a 17 horas. Va a incluir un almuerzo, va a incluir un refrigerio. Y la dirección es en Condocoto, en la urbanización Fátima, número 26, avenida Ilaló y Pareja Discanseco. Las inscripciones pueden hacerlo al 098-3985-7723. Y sobre lo que hemos hablado el día de hoy, estará profundizando en este taller, porque de seguro una persona que se constele hoy jamás será igual que antes. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad a la hora del café. La Paz. 16 piezas arqueológicas de oro y plata de la cultura Tiwanakota e Inca se entregaron por su custodia al Ministerio de Cultura y Turismo de Bolivia. Las obras de arte fueron entregadas por integrantes de comunidades nativas de la Isla del Sol, situada en el lago Titicaca. Esa entidad estatal informó que los objetos serán resguardados en las bóvedas del Banco Central de Bolivia, hasta que se construya un museo en Tiwanaco, a donde serán trasladadas las piezas cuando se concluya la edificación en el 2018. Durante la época del Imperio Inca, la Isla del Sol era un santuario con un templo de vírgenes dedicadas al sol, o Inti, del cual deriva su nombre actual. Según la leyenda, allí fue donde el dios Viracocha creó a la humanidad luego del gran diluvio. El acompañante, película del cubano Pavel Giraud, narra los primeros años de la aparición del VIH en la isla caribeña y del hermético programa instaurado por el gobierno para aislar a los enfermos del resto de la sociedad. Escuchemos este informe de Radio Francia. La gran pelea de este noveno encuentro bilateral Cuba-Estados Unidos. Horacio Romero es una de las grandes promesas del boxeo en los años 80 en Cuba, pero tras una acusación por dopaje, el gobierno le impone trabajar en un sanatorio militar para enfermos del VIH. Allí se convierte en el acompañante de Daniel, un joven soldado que contrajo el virus en África. Esa es la historia de El acompañante del cubano Pavel Giraud. La cinta muestra las luces y sombras de dos símbolos de la revolución cubana, la salud y el deporte, al tiempo que explora la condición humana en el hermético régimen cubano. Pavel Giraud. Sí, en los años 80, cuando el SIDA aparece en el panorama internacional y crea conmoción en el mundo entero, la medida que toman las autoridades cubanas es recluir a todos los infectados bajo régimen militar en las afueras de la ciudad, un sanatorio militar. De ahí podían salir solo una vez por semana, vigilados por un acompañante. Entonces, imagínate ese tema, yo crecí con él, y el sanatorio este, que para colmo se llamaba Los Cocos. En Cuba el coco es el cuidado, que viene el coco y te va a llevar, ¿no?, te decían a los niños. ¿Por qué van a parar allí todas las personas que estaban contagiadas con VIH? Porque el VIH a Cuba no entra, como en el resto del mundo, donde se le achacó esa culpa a la comunidad homosexual masculina. En Cuba entra el VIH en el cuerpo de los luchadores internacionalistas que iban a luchar en Angola, Etiopía, en Namibia, en muchos países de África. Y por eso es que van a esa clínica donde eran atendidos sin saber muy bien lo que era la enfermedad. La sociedad de Buray nos manda a nosotros para acá. Me parece bien. ¿Cómo le parecerá bien a algún blanco hijo de puta? ¿Qué de ustedes aquí han hablado? Se genera una contradicción, como tantas cosas en Cuba. Por un lado, tenías tratamiento médico gratuito, tenías muy buena alimentación, estabas cuidado clínicamente, pero te privaban de tu libertad. Entonces me puse a investigar sobre el tema. Y en esas investigaciones, cuando doy con la figura del acompañante, que eran estas personas, que eran empleados, que vigilaban a los pacientes en su día de base, cuando descubrí a esos personajes, me dije, no, mi protagonista tiene que ser uno de estos. Y así es que nace Horacio Romero, el acompañante. El acompañante es también un viaje a la Cuba de los años 80, justo antes de la debacle del llamado período especial, y en la que los sueños de gloria de muchos deportistas se vieron frustrados por razones políticas. Me interesé en un deportista sin todavía definir que iba a ser un boxeador sancionado por dopaje, porque en esa época se dio también un fenómeno interesante, y es que Cuba no asistió a las Olimpiadas del 84 en Los Ángeles y del 88 en Seúl por cuestiones políticas, por solidarizarse con la Unión Soviética, que no asistió a ninguna de las dos, y en el segundo caso con Corea del Norte. Y entonces se dio el caso de que muchos deportistas cubanos, siendo los mejores en su disciplina a nivel mundial, se vieron privados de ser campeones olímpicos por la decisión de un gobierno que lo privó de ello. Entonces, si bien es cierto que el dopaje a nivel de Estado no se dio en Cuba, como se dio en la Unión Soviética, en Bulgaria, en muchos de estos países, como lo estamos viendo todavía hoy, como lo estamos viendo hoy, porque tiene una vigencia la película increíble. Sí decidí convertir a Horacio en un paria porque podía establecer tanto simbología potente con estos dos marginados, gente que en un momento fueron héroes y ahora eran casi que escorias sociales, gente en la que se decidió no confiar nunca más. Sentía que eso me daba unas potencialidades tremendas para hablar sobre el ser humano, sobre la confianza en el ser humano, sobre la importancia de la libertad, sobre la importancia de las segundas oportunidades a través de ellos. Yo no nací para estar preso. Aquí todos perdemos el nombre. Lisandra. En esa década, donde todo parecía color de rosa, la prensa solo se dedicó a exaltar los logros. Tú leías un periódico cubano y éramos los mejores en todo. El único lugar donde el ser humano estaba salvado del caos que era el mundo era en Cuba. Si bien estábamos bloqueados por los Estados Unidos, estábamos subvencionados por los países de Europa del Este socialista, todo parecía muy bien, pero yo digo que se estaba gestando la bomba, ¿no? Se había puesto la llama de la bomba que iba a estallar después cuando caía el campo socialista y Cuba cae en el periodo especial y en la mayor crisis económica, político, social que jamás tuvo. Yo digo que es una década llena de historias enterradas, un manantial de historias para nosotros los cineastas, los escritores, para los artistas en general. El acompañante de Pavel Giroux llega a Francia este miércoles luego de pasearse por numerosos festivales internacionales, entre ellos el Festival de Cine de La Habana. Lo que hagas con tu vida es igual. El problema es que la mía depende de la tuya. Y no tenía otra que convertirte en un paciente ejemplar. Una hora de vida, aún es vida. Y esa hora quiero que sea libre. Ciudad de México. La 12ª edición del Festival Internacional Chihuahua 2016 se llevará a cabo hasta el 27 de agosto en esa ciudad mexicana. Se presentan artistas provenientes de 13 países. Entre los invitados internacionales a la cita se destacan la Orquesta de Cámara del Kremlin de Rusia, el cantante Miguel Bosé y La Unión, ambos de España, y Liverpool Lions de Estados Unidos. El programa del evento lo integran actividades relacionadas con la danza, el teatro, la ópera, conferencias, exposiciones y ciclos de cine. También se puede apreciar la riqueza musical del municipio mexicano de Nonoava a través de la interpretación de polcas y una exposición fotográfica en la que se muestra la época de su fundación hasta la actualidad. Aquí finaliza el informativo Identidad. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Romarino, en la producción y sonorización, Vicente Moya, Diego Salazar, en la conducción, Jaime Francisco Rosero, coordinación general, Luis Onofa. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.